invitarlos a algo muy especial que sucede cada cerca del 20, 21 de marzo, que es el equinoccio, y es el cambio de tiempo, porque uno que empieza el 1 de agosto, cuando uno hace la huaca, abre la boca de la madre tierra, algunos le dicen Pachamama, nosotros ancestralmente le decimos Pélcara, madre tierra, o Canchira, la madre sierra, se abre esa panza para darle de comer y ofrendar, y empieza luego el tiempo de sembrar la semilla, de trabajar la tierra. Bueno, termina este 20 porque ya no se le puede ofrendar más a la huaca de la tierra, no se abre más la tierra para ofrendar, porque imaginémonos que empieza el frío y ella va a descansar. Entonces, en ese descanso, las ofrendas se hacen en la placheta, que es ese montículo de piedras elevado que es corresponde a la parte masculina de la ceremonia, si se quiere, la huaca, la madre tierra, y luego la parte de arriba que es la que simboliza también a las lluvias del cielo que fertilizan a la tierra. En este momento, el 20, empieza ese tiempo de ofrendar a la Pacheta. Entonces, en San Roque, un lugar especial, un lugar que está empezando a ser nuevamente visitado por la gente que quiere... tiene ideas de romper, de construir ahí alguna, continuar con la autovía. Bueno, me parece que es un momento especial para encontrarnos de forma comunitaria, elevar esa pacheta como un rezo, como un pedido de fortaleza en los territorios y hacer una pacheta comunitaria y luego la ofrenda en la pacheta, eso desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, y luego sí, ya se abre a una... comida que puede ser a la canasta comunitaria y a la radio abierta, en donde esperamos que venga toda la gente que quiera expresarse en la temática esta de la autovía y de la protección de la tierra y de los lugares sagrados y las no consultas, como es el caso de las comunidades con el convenio 169 y toda la ilegalidad que está atravesando nuestros territorios y luego va a haber un cierre musical en donde está confirmado alguna gente como Isabel Ramos, Coplera, Romualdo del Yuspe. Yo voy a estar haciendo algo de música, Fernando Mangus también voy a estar haciendo algo de música, también el Bagualero, Godoy. Así que, bueno, invitamos a los músicos que se acerquen, a la gente que se acerque a hacer la ofrenda. Estaría bueno que vengan las familias con los niños, así ven esa ofrenda ancestral que hace cientos de años que no se hace en ese territorio. Nosotros estábamos haciendo acá en el lado de Sikiman y lo llevamos a San Roque, por eso que hablamos antes. Así que bueno, invitamos a todos para esta ceremonia tan especial, radio abierta,